Mandamos un saludo al compañero Pedro Matías, que nos llamaba preocupado por una situación que se está viviendo en la escuela ahí cerca de su casa. Lunes ya dijimos que fuera por allá por el sindicato para ver qué podemos hacer. También a Silvana García, que dice que es la primera falta que tiene el programa y que nos hace trabajar. No, si no le importa, decimos que acá los hombres al poder en ADEMU y fueron. Veremos qué es lo que pasa. Tenemos una comunicación con la compañera Nancy Iraola. Buenos días, Nancy. Buenos días, ¿cómo les va, compañeros? ¿Cómo anda usted? Bien, acá. ¿Cómo está? ¿La fiesta, cómo estuvo? ¿Bien? ¿Eh? ¿Cómo estuvo la fiesta? ¿Bien? Espectacular. ¿Te acordás, bien? Negra, cómo estuvo la fiesta? Sí, mi amor, ¿cómo no me voy a acordar? Sin duda. ¿Usted se acuerda? Yo sí. Ah, bueno, me alegro mucho. O por lo menos le contaron, ¿eh? Pues, Nancy, queríamos hablar contigo por el tema de la firma contra la ley de caducidad. ¿Cómo no? ¿En qué está eso? Está un poquito más lento de lo que nosotros quisiéramos. Recordar que necesitamos 250.000 firmas para el mes de mayo aproximadamente, y que nos siguen faltando muchas firmas provenientes del interior. Uh-huh. El año pasado nosotros hicimos envíos a todas las filiales y la devolución ha sido bastante poca en relación a lo que se mandó, ¿verdad? Que más en estos momentos durante la jornada de ATD se recogieron 100 firmas. Uh-huh. Y recordar a todos los compañeros que se deben llevar al PIT-CNT. Sí. Porque ahí es donde ya se está haciendo el conteo, ¿no? Viendo si son válidas y esas cosas. ¿Tenés idea de los lugares que se puede firmar? Algunos sí, por ejemplo. ¿En la Casa del Maestro sí? En la Casa del Maestro sí, en casi todas las ferias barriales hay compañeros recogiendo firmas. Uh-huh. Y prácticamente en todos los sindicatos, ¿verdad? Uh-huh. Nancy, sí. Muchísimas gracias, ¿eh? Por favor, hasta luego. Nos chao. Vemos. Chao. Nosotros ya estamos acá con... ¿Está todo resfriado? Estamos con Camilo y Luisina, compañeros de secundaria. Y Seipa, que fueron procesados después de lo que pasó en el Palacio. ¿Cómo andan? ¿Cómo? Bien. Procesados, pero bien. ¿Bien? Sí, sí. Mucho apoyo tenemos entonces. ¿Cómo estuvo el acto del jueves? No, el acto estuvo bien. A ver, Camilo, ¿qué? No, en realidad... Había pila de gente. Estamos hablando aproximadamente de unas 700 personas que fueron y, a apoyar a todo lo que es esto, en lo que se enmarca esto, todo el tema de... Bueno, de la ley de educación, el rechazo a esa ley, al proceso de cómo fue votada, a lo que fue en particular, en nuestro caso, el sobredimensionamiento que se leía en la prensa, la exageración, sí. todo el tema, rechazando todo lo que fue la campaña mediática desatada por el gobierno. Fue un acto bastante bueno, contamos con la solidaridad de varias bandas, pila de compañeros que fueron a apoyar, convencidos de que la educación tiene que ser del pueblo y no de quien gobierna. ¿Se esperaban un procesamiento? Una cosa tan... Esa campaña mediática que existió, que existe, ¿no? Es una cosa... Yo intentaba pensar en lo peor, porque mejor no pensar en que voy a estar en cana para... Sí, después de menos, pero en realidad nosotros yo y casi todos creemos que esto, en realidad, más allá de lo que fuimos, que hayamos ido a declarar y todo lo que se pueda haber hecho, yo creo que antes de la declaración y antes de todo, el procesamiento sin prisión ya estaba. Era eso, ¿no? Era eso, iba a pasar eso. Dijéramos lo que dijéramos, yo creo que el interrogatorio que tuvimos, las declaraciones que hicimos, no fueron demasiado profundas, ni buscaron, no sé, algo como para ver si había una duda o algo así. Y esto ya estaba así, lo dijo Nino Boa y fue. O sea, la policía ya, cuando hizo la denuncia, ya llevó los cargos que tenían que más o menos ser. Uh-huh. Y bueno, que se marcaba. Claro, tenía atentado, asonada y algo más que no me acuerdo. Y fue así. Yo creo que ya estaba decidido por la fiscal lo que iba a pedir y que el juez también estaba decidido a darlo, digamos. ¿Cómo estuvo el interrogatorio, esa parte de dentro? No, y bueno, no sé, yo creo que no. En realidad, bueno, fue con un actuario, no fue con el juez. Ya estaban las preguntas escritas y nos iban leyendo y contestando. No había ni repregunta ni nada. Por eso digo que no había mucha cuestión ahí. quienes, perdóname, Daniel, quienes estuvimos ese sábado haciendo el aguante. Sí, este, muchas gracias. Digo, Demo Montevideo ha estado presente en todas estas reuniones, podríamos decir, de quienes pensamos que la educación del pueblo no se debe regalar ni vender. Y quienes estábamos ese sábado allí pensábamos que no iba a ser ese el resultado. Pensábamos que iba a haber simplemente algunos cargos sin procesamiento, con o sin prisión. Máximo pensando en este gobierno progresista, y en el que allí en ese parlamento están sentados muchos colegas docentes que estuvieron participando con nosotros durante años en protestas de todo tipo, desde tirar una moneda hasta gritar, hasta golpear las manos, etcétera, etcétera. Y bueno, veíamos entre ellas a la ministra del Interior, maestra militante de nuestro sindicato, también asombrada por la reacción, entre comillas, de los estudiantes. Por eso es que nos llama muchísimo la atención que en este gobierno progresista la protesta siga siendo penalizada. ¿Cómo sigue todo esto ahora ustedes? ¿Cómo? No, esto en realidad, ahora hay que esperar lo que es la sentencia. Nosotros, como es de público conocimiento, fuimos condenados, por decirlo de alguna manera, a realizar durante 6 meses tareas comunitarias, pero seguiremos presentando este lunes en el patronato del encarcelado y el verado para ver cuáles son esas tareas, y ahora esperar sentencia, y si la defensa lo considera, realizar alguna apelación o algo por el estilo. Se va a pedir la absolución, en realidad. La absolución. Claro. Como la situación de formación docente es bastante compleja, ¿no? Sí, más o menos. O sea, nos explicaron ayer que en realidad, mientras esté la causa abierta, y después, obviamente no podríamos ejercer en caso de recibirnos, porque todavía nos falta un poco. Y la condena, si es a 12 meses, que no va a ser con prisión, porque eso ya está estipulado de antes. Mientras eso esté abierto, no. Mientras nos condenan a 12 meses, durante todo ese tiempo nosotros no podemos ejercer. Pero cuando eso termina, es como que queda cerrado y ya como que el antecedente ya no existe. Uh-huh, y claro. Ahí sí, a partir de ahí sí podemos. Pero bueno, lo que no entiende mucho los compañeros y compañeras que están estudiando, que están escuchándonos, es qué implica el estar procesado sin prisión en cuanto a ustedes, calidad de estudiante o futuros empleados públicos. Claro. Como estudiantes, o sea, podemos seguir estudiando, rendiendo exámenes, hasta nos podemos recibir. Pero mientras esté la causa abierta, nosotros no podemos ejercer. Porque el docente también es un funcionario público y porque parece que hay hubo una reforma que no es que dura 10 años el antecedente, una cosa de esa, y ahora después, cuando eso termine, toda la condena, lo que sea, si son dos, puede ser de 3 meses a 3 años. Según la sentencia, mientras eso esté abierto, no podemos ejercer. Dice como que el proceso va a llevar más o menos de acá un año, y después la condena, que lo más prudente, dicen que sea 12 meses. Entonces, de acá a 2 años mínimo vamos a estar con esto, que es más o menos igual lo que nos queda para recibirnos. Así que, con suerte, cuando nos recibamos ya podemos. Sin duda, todos pensamos que, en este caso los estudiantes, porque habíamos muchos maestros también en la barra, fueron el chivo expiatorio para tapar el sol con el dedo. Es para tapar todo el tema de fondo que era la ley de educación. Esta ley vergonzosa que yo creo que todavía la mayoría de la población y de los docentes no hemos tomado conciencia de lo que va a implicar esto. ¿Ah? Desde los controles en las escuelas hasta el tema de tu carrera docente, que va a ser evaluada de acuerdo a los estudios que tenga, de acuerdo a los cursos que hagas, a tu rendimiento, de acuerdo a los consejos de participación donde están los padres. Hay muchísima cosa que esta ley de educación trae por debajo, y que, bueno, justamente los estudiantes, en este caso obreros y estudiantes unidos y adelante, pero han querido separarnos con esto para que no pensemos en lo principal, que es la consecuencia de esta nefasta ley de educación. Escuchamos un poco de música y volvemos. Patriotas madrinusa, los que tienen por excusa la leal soberanía, que no te quite la alegría, valientes, valientes, entrenando día y noche pa pelear contra su gente, que no se quiten la alegría, busca las buenas compañías, los vividores y habladores serán aquí los perdedores, júgate siempre el nuevo día, que no se quiten la alegría. Daniel, antes de continuar con los compañeros estudiantes, volviendo un poco al tema de la CESEU de esta semana, nos llamó la atención una invitación que hubo a la CESEU para tener una entrevista con integrantes de una nueva comisión o de un nuevo proyecto. En este gobierno ha habido muchos proyectos, sí. Muchos quedaron en el camino, otros siguen creándose a pesar de todo, que se llama Fortalecimiento de las Políticas Educativas. Quien dirige en este caso este proyecto es Pablo Martiní, uh-huh. Que es el encargado de la Dirección Sectorial de Planificación Educativa de la ANEP. Cuando llegamos a esa invitación para estar en una reunión con uno de los consultivos de quienes iba a consultarnos, nos encontramos allí con una compañera integrante de la FUNI de ADEMO Montevideo, uh-huh. Que era quien estaba como consultora, Lucía Fortés. O sea que en ese momento yo llegué un poquito más tarde, no pude preguntarle cómo fue contratada, cómo llegó a ese cargo, una compañera integrante del sindicato, pero bueno, estaba allí cumpliendo funciones de interrogarnos, este caso a los sindicatos, recuerdo a los modelos de políticas educativas y de políticas económicas que hubo hacia atrás y lo que vendría hacia adelante, es decir, una propuesta de Uruguay 2030, donde entre los objetivos principales serían de que todos los ciudadanos de este país supiesen inglés al 2030. Allí aclaramos, y lo aclaro acá, ante micrófonos, porque hay veces que se hacen comentarios con malas intenciones. Cuando plantea las preguntas, yo aclaro, y otros sindicatos también, que estamos contestando a título personal. No de la posición, en mi caso, de FU, porque no había tenido tiempo para hacerlo. Pero sí quería comentar este nuevo proyecto y estas contrataciones, que uno no sabe cómo son ni cuándo se hacen, o si hay llamados públicos para ello. Pero en este caso, la compañera es una maestra, que en este caso está trabajando ahora, aparte de maestra, como consultiva de CODICEN, Lucía Fortés. Muy bien. Digamos, queríamos comentar con los gurises un saludo de la compañía de Laura, que también faltó hoy, así que le seguimos diciendo, no se preocupen, nosotros estamos acá. Saludos a Laura, que les mandaba saludos también a ustedes. Comentaba un poco de, ustedes decían, de la, sí, cómo se vivió en ese momento. Con respecto a lo que decía él, que como que quisieron tapar con esto lo que estaban vendiendo ahí, ¿no? La educación 2 metros más abajo de donde estábamos nosotros. Nosotros creemos que esto fue como dirigido hacia nosotros, se ve clarísimo, lo vimos nosotros y se ve clarísimo en los videos, que la policía solamente nos va a desalojar a nosotros de ahí. Uh-huh. Nos va a desalojar, o sea, el único desalojo que se hace es a nosotros, hacia nosotros, es la policía que va a buscarnos a nosotros, no es ni siquiera un funcionario del Palacio Legislativo, y al costado, en las barras de enfrente, los demás docentes que también estuvieron en ese momento, también están cantando, también están aplaudiendo y también están tirando volantes igual que nosotros. Y no hay ni un solo funcionario que los fuera a desalojar. Entonces, no sé. Marco, llegaste ya en el medio. Llegamos para dar cuenta. Sí, claro. Estamos haciendo un poco las valoraciones de toda esta situación, qué se enmarcan, cómo no son los primeros procesados por protestar que tiene este gobierno, cómo la ves. Y bueno, un poco nosotros analizábamos esto, bueno, en conjunto con nuestros compañeros y en conjunto entre nosotros mismos, y esto es parte de un proceso de criminalización de la lucha que se da acá en Uruguay, se da a escala internacional, ¿no? Tal es el caso nomás, cruzando el charco, en Buenos Aires, ahora hay 10 estudiantes procesados, ¿no?, de la Universidad de Buenos Aires, por ocupar una universidad. Se los acusó de secuestro, ¿no? O sea, hoy 10 estudiantes procesados en Argentina, ¿no? Cuando nosotros decimos, bueno, nos procesaron acá, y es injusto, y nos hicieron, ¿no? O sea, sucedieron un montón de, de cuestiones anómalas. De hecho, refiriendo un poco a lo último que decía Luisina, si leemos la entrevista que le hacen a Nino Bo ayer en Brecha, él mismo hace un relato diferente de los hechos. Dice que acá, porque el periodo, o sea, me parece importante esto porque, o sea, en realidad, o sea, lo que queda tras luz es que hay una intención de criminalizar a los que luchan, de criminalizar la protesta, ¿no? Más allá del hecho concreto. Y en este caso puntual de la ley de educación, lo que se quiso hacer es intentar tapar lo que estaba sucediendo ahí abajo, que era gravísimo. O sea, estaban votando una ley contraria a lo que dijeron toda la vida. Toda la vida. No solo lo que dijeron ellos toda la vida, sino lo que dijo los gremios de la educación, lo que dijo el PCNT, lo que dijo el resto de las organizaciones del pueblo, el Congreso Nacional de Educación, ¿no? O sea, se pasaron eso por cualquier lado, ¿no? Y se olvidaron de lo que, o sea, de lo que la gente dijo toda la vida y lo que ellos mismos, ¿no? Porque muchos de ellos, y no sé, vos Daniel, lo habrás vivido conmigo ocupando el liceo, ocupando mismo el magisterio, cuando muchos de los legisladores que estaban ahí abajo iban a la puerta de las ocupaciones a alentarnos y a aplaudir las ocupaciones. Y hoy son los que encaminan un proceso y contra estudiantes. Alguno que otro ocupó también, ¿eh? Alguno que otro ocupó y alguno que otro también estuvo en las barras tirando moneda más de una vez. Sí, sí. No, bueno, ni que hablar, los que se agarraban a piñazos ahí abajo, ¿no? Porque eso también habla de la demagogia del poder político acá, ¿no? Quienes se agarraban a piñazos ahí abajo en la Cámara y no hubo proceso, no hubo desalojo de barras, ¿no? No, o sea, no hubo denuncia penal, ahí, no hubo trabajo comunitario, ahí hubo aplausos y seguramente alguna cervecita de festejo. Nosotros volvemos enseguida, tenemos en comunicación hace rato al compañero Juan Vital. ¿Cómo anda, Juan? Juan, bueno, lo teníamos, queríamos hablar con él sobre el tema de jubilaciones. Tenemos varias preguntas, sí. Sí, déjame aclarar una cosita, nada más que el compañero de intergremial me envía, Raúl Gil, nos dice que Lucía Forteza, en este caso que estábamos hablando recién, integra el proyecto AOPP para el diseño de políticas de Estado. Te agradezco, Raúl, porque yo había llegado tarde en ese momento. Ahora sí, Juan. Breve, porque creo que queda poco tiempo. Sí. Estábamos invitados para hoy en Durazno, los compañeros de AMAT, iban a hacer una movida por el tema jubilaciones. Tema que preocupa a decenas, yo diría cientos de compañeras y compañeros, que por la ley actual de 1996, se jubilarían con 35 años, los que tienen 35, con el 51, capaz que hasta el 70, y algún caso excepcional, el 82. Bueno, hace unos días invitamos al director de los representantes de los jubilados, Jesse Stalin, que dio una charla en Casa del Maestro, que muchos de ustedes estuvieron. Uh-huh. Nosotros lo hicimos con el objetivo, la Comisión de Jubilaciones por Justicia Social, fue para que los compañeros directamente de un responsable de los jubilados, como Jesse Stari, nos dijera, y no fuera una interpretación de algunos de nosotros, sino que nos dijera directamente la verdad. Ahí era decir la verdad. Y él nos ha enviado un mail, que lo tienen ustedes en la dirección, el secretariado, con algunos casos. Uh-huh. Y demuestra lo que ya decíamos que era así. Puede haber algunas diferencias, pero el hecho es que el salario del docente, no solamente de primaria, sino de secundaria y de UTO, uh-huh, bajó durante tantos años, y además hay una ley que es para todos los funcionarios públicos. Incluso el presidente Vasco dijo que no podían, recuerdan ustedes, hacer diferencias, que para todos es igual, pero resulta que es una miseria. Bueno, estamos en la lucha, compañero. ¿Cuándo se reúne nuevamente la Comisión de Jubilados? Nosotros nos reunimos los jueves, ya nos reunimos ahora, pedimos una al CEP, el Consejo de Enseñanza Primaria, entrevista, no solamente por el tema, ya por la ley, es la ley ya, sí, como está. Pero ahora está el problema de la... el tiempo que se demora en otorgar la jubilación. Vamos a hablar con los integrantes del Consejo de Enseñanza Primaria, esperamos que nos reciban, para plantearle que sea rápido, porque en algunos casos se daba hasta 6 meses. Se habla de que podría hacerse en un mes, lo que sería una gran cosa. Lo importante es que los compañeros de todo el país ya se están agregando, no solamente en Montevideo, sino de varios departamentos que ustedes saben, Durazno, Río Negro, Florida, etcétera, etcétera. Hoy seguramente en Durazno estarán los compañeros, hoy y mañana, y seguramente después nos van a mandar algunas de las resoluciones y propuestas que hagamos. Pero nosotros estamos a la orden. Juan. Así que, bueno, un abrazo. Bueno. Y un abrazo también a los compañeros estudiantes, que nos solidarizamos totalmente con la lucha que están haciendo y que tienen, y en contra de la esto que parece increíble, y más para los que somos veteranos viejos, que estuvimos, como decían, luchando por eso mismo que hoy es penado, vamos a decir así. Muchísimas gracias, Juan, y nos estamos viendo, ¿sí? Estamos, chao. Nosotros queremos mandar un saludo. Ayer estuvimos en la entrega de premios de concursos didácticos que hace la revista Quehacer Educativo. Al compañero, a los compañeros que son afiliados a Ademu Montevideo, que ganaron un premio. A Juan Morales, el compañero de la escuela de Villa García, un saludo para ellos, que sacó el segundo premio. A la compañera Ana Laura Lujambio, que sacó el tercer premio, también es afiliada de un Montevideo. Y a la compañera Valentina Devoto, que también es afiliada de un Montevideo, así que felicitaciones para ellos. Tenemos varios mensajes que van llegando, se los leo. Horacio dice: recuerdo hace años, creo que el diputado Edison Rijo tiró un vaso a la barra y no pasó nada. Julián dice: estos tres años se alcanzaron para ver lo que es este gobierno, no nos pueden sorprender estos procesamientos. Un abrazo fraterno para todos, sobre todo para Camilo. Y una pregunta, que puede ser una pregunta, dice Ernesto, pregunta si se sienten traicionados por el Frente Amplio. Bueno, yo en particular, y eso creo que es una cuestión personal de cada uno, pocas expectativas tenía en este gobierno ya al momento de asumir. Entonces, traicionado en cuanto a lo que ha gobernado, no. Sí estoy convencido que ha gobernado de espaldas al pueblo, de espaldas a las organizaciones sociales, y creo que en el caso de la educación es un tema crucial y un tema trascendental, porque parte del programa del gobierno, y ahí sí se puede decir que traicionó un proyecto educativo, porque parte del programa de gobierno incluía las ideas que nosotros hoy levantamos. Uh-huh. Entonces, ahí sí se traicionó un proyecto educativo, ¿no?, histórico, bandera de la izquierda en este país, como es la autonomía y cogobierno, como es un presupuesto realmente digno, y esas banderas sí son traicionadas, ¿no? En cuanto a lo que ha gobernado, eso creo que es una cuestión bastante personal y un poco en la cabeza de cada uno, y tal. Yo creo que no me a mí en lo personal no me traicionó, porque no tenía ninguna expectativa en este gobierno. No, sí, yo creo lo mismo. Yo creo que más allá de lo personal, que tal, que en realidad no puse demasiadas expectativas, traiciona más bien, no sé, una cuestión más la voluntad popular, me parece, del hecho de, como hablando más allá de, un poco del Congreso, ¿no?, de pensar en el hecho de que, bueno, sí, la convocatoria, todo, no sé qué, todo el pueblo, y bueno, y después... O sea, las expectativas que la gente generó, claro. o sea, más allá de que de las cuestiones personales, hay un pueblo que generó, que tuvo expectativas, que tuvo esperanza, eso, ¿no?, que tuvo ganas de cambiar, ¿no?, y que años de gobierno han demostrado que en realidad el cambio quedó en el discurso. Nosotros le damos las gracias, saludamos al compañero Marcelo, que nos olvidamos que teníamos que llamarlo, pero ya va a haber la oportunidad de tenerlo por acá. Le damos las gracias a ustedes, una arriba, que gracias, estamos con ustedes. No, gracias a ustedes. Y nos volvemos a encontrar, como siempre, el sábado que viene, con el último programa del año.